los potenciales espléndidos de San Agustín, que nosotros tenemos que tenemos que llamar con el Evangelio, José, Padre de Jesús. Sexto del libro de la vida, hizo más por hacer presente San José en el pueblo de Dios que todos los teólogos anteriores y posteriores, según dice Bonifacio Llamera, dominico, en el prólogo de la teología de San José. Después de esto, llegó un momento en que por primera vez con Suárez se hicieron una cuestión que la serie de comentarios a la Suma Teológica de la parte cristológica llamada de los misterios de la vida de Cristo, comentario a la tercia de Santo Tomás, dedicó muchas cuestiones a San José en relación con los desposorios, etc., y dedicó una disputación entera en que es un planteamiento, diríamos, en teología sistemática, escolástica, por primera vez, como un tratado que quede situado en contexto de la teología en su verdadero puesto. Desde entonces, la influencia de esta doctrina que voy a explicar hoy, sustancialmente es la de Suárez, pero que ha madurado después todavía más en la Iglesia y está afirmada, como veremos, en textos pontificios de León XIII y de Pío XI y de Juan Pablo II, muy luminosos. Esta doctrina, digo, avanzando, posibilitó que en el siglo XVII la devoción a San José y la devoción a la Sagrada Familia, posibilitada por la aclaración sobre San José, avanzase ya en la Iglesia de una forma ya muy parecida a la que en el siglo XIX maduraría definitivamente, ¿no? Vamos, por tanto, a exponer estos puntos que están en la conferencia mía de hoy, supuesta la afirmación del matrimonio verdadero entre el patriarca José y María, la Madre de Dios, y supuesto en el sentido que expliqué, que en realidad parte de San Agustín la doctrina, que José fue escogido para Padre de Jesucristo, tenemos que estudiar hoy la grandeza del oficio, la misión en la historia de salvación del patriarca José y su santidad. Este modo como se lo plantea Suárez, y para resolver el problema de la eminencia del oficio de San José, de la misión que tiene, introdujo la afirmación definitivamente válida de que José pertenece al orden de la encarnación redentora, fue asociado por designio divino, fue asociado al nacimiento del Verbo encarnado de María Virgen, y María y José, como dice Garrigou Lagrange, fueron en el mismo decreto de la encarnación. Dios decretó la maternidad de María y diríamos el matrimonio y la paternidad de José. José, dice Garrigou Lagrange, y lo citaba el padre Solano en un artículo suyo, fue predestinado a una misión excepcional, única en el universo en toda la serie de generaciones, para ser el esposo de la bienaventurada Virgen, el nutricio del Hijo de Dios, y para tener hacia el mismo Verbo encarnado un corazón lleno de benevolencia paterna para ser su custodio. Es más, probablemente San José, dice Garrigou Lagrange, fue predestinado a su misión excepcional antes que a la gloria, pues la predestinación suya no se distingue del mismo decreto de la encarnación, que se dirige a la misma encarnación no de una forma abstracta, sino como individual, concreta, a saber, acerca de la encarnación del Verbo ex María Virgine, desponsada a un varón cuyo nombre era José de la casa de David, lanzando textos evangélicos y los textos que están contenidos en el símbolo de la fe. Este decreto contiene a la vez la predestinación de Cristo, se entiende en cuanto hombre, a la filiación divina natural, es lo que dice Santo Tomás, que se puede decir de Cristo, buenas tardes, Padre Cusiné, si me hace el favor, perdón, yo había puesto esta cosa. En el corazón invoquemos a Jesús, María y José. Estaba leyendo un texto de Garrigou Lagrange, en el cual se fundaba el Padre Solar al comentar Doctrina de Suárez. El decreto de la encarnación no fue un decreto abstracto, diríamos, sino que versaba sobre la encarnación del Verbo de María Virgen, desponsada a un varón de la casa de David, cuyo nombre era José. Este decreto contiene a la vez la predestinación de Cristo a la filiación divina natural, es decir, Cristo en cuanto hombre no es hijo adoptivo de Dios, sino hijo natural de Dios, la predestinación de María a la maternidad divina y la predestinación de José a la protección del Hijo encarnado y de su madre, por lo cual se puede decir, así como Cristo fue predestinado a la filiación divina natural antes que a la gloria, así José, y concluye, la predestinación de Cristo a la filiación divina natural no es otra cosa que el mismo decreto de la encarnación a cumplirse aquí y ahora. Pero este decreto importa, la predestinación de María a la maternidad divina y la predestinación de José como custodio protector del Hijo de Dios encarnado y de su Padre. Este es un texto de Garrigou Lagrange, de Cristo Salvatore, en un tratado cristológico, de que parte este artículo del Padre Solán del año 76 en Estudios Josefinos, son comunicaciones en la Sociedad Iberoamericana de Josefología. Y entonces, a partir de aquí, el Padre Solán formula una serie de tesis que yo solo leeré rápidamente para plantear la cuestión y explicar el tema según la propia disputación de Suárez. Padre Solá formula cuatro proposiciones. Primera, que las toma de Garrigou, pero las formula él por su cuenta. San José fue predestinado para una misión excepcional, única en el mundo y en todos los siglos. Una misión única. Esta misión consistió en ser esposo de la bienaventurada Virgen María, nutricio del Hijo de Dios, y tener hacia el mismo Verbo encarnado la misión de custodio, corazón de padre lleno de benevolencia. Tercero, probablemente la predestinación de San José para esta triple misión está en un signo anterior al de su predestinación a la gloria. Cuarto, la predestinación de San José no se distingue del decreto mismo de la encarnación. Estas son las tesis que el Padre Solá va partiendo, las desarrolla, yo no voy a entrar ahora en detalles, pero interesa mucho unas palabras que son muy iluminadoras. Dice el Padre Solá, Dios en su providencia salvífica que llamamos predestinación, puede elegir, decretar, dar gracia a un hombre para salvarle y después, como quien dice, que son maneras de hablar nuestras, decretar que le llamará al apostolado, a Pedro, por ejemplo, y que Pedro, fiel a la gracia, aceptará la misión y cumplirá fielmente su misión de apóstol. Y así se puede pensar de muchos santos que, por ejemplo, pues fueron llamados a la fundación de una orden religiosa o poner en marcha un movimiento apostólico, etc. Pero no se puede decir esto, según el padre Soma, ciertamente no se puede decir de Cristo en cuanto hombre, no se puede decir de María, y tampoco según el padre Soma, siguiendo a Gregorio Granch, no se puede decir de José. El orden de los signos que depende de ponemos nosotros en la predestinación es distinto, así como en Pedro Dios decreta que exista Pedro, después lo predestina, lo elige las gracias conducentes al fin, y en este camino entra la vocación al apostolado y la concesión de las gracias adecuadas a la misión apostólica, en quinto lugar, diríamos. No es el orden este en cuanto se trata de la humanidad de Cristo, dice el padre Solaco. Admirablemente, Jesús no era uno de tantos hombres posibles o realmente futuros que Dios escogió para unirlo sustancialmente con la persona del Verbo. Así se habla a veces, desgraciadamente. La humanidad concreta de Cristo no habría existido jamás si el Verbo no se hubiese encarnado. Y esto es así, cualquiera que sea el fin primario de la encarnación, la gloria de Dios o la redención de la humanidad pecadora. De la Virgen Santísima, dice el padre Suárez, que es muy probable que fue elegida para Madre de Dios antes que para su gloria y para la santidad que adoptó. Esto quiere decir que en el decreto divino respecto de María Santísima, el orden es el siguiente. Dios determina dar a su Hijo encarnado una madre y escoge a María Santísima. Segundo, esta madre ha de ser digna y por tanto dotada de extraordinaria santidad. Tercera, esta santidad corresponderá una gloria también extraordinaria. ¿Se puede decir lo mismo de San José? Esto es lo que como probable afirma Gregorio de Granch. Y tanto en San José como en María Santísima podríamos formular una anterior pregunta. ¿Habrían existido en el caso de que no se hubiese verificado la encarnación? Por no constar con datos suficientes en la revelación no queremos responder, pero sí que conviene tener muy en cuenta la trascendencia de la cuestión primeramente planteada. La predestinación de San José a su misión singular, única en el mundo y en todo el curso de los siglos de que habla Enrico de Granch, es anterior a su misma predestinación a la gloria. Porque poner así, preceder, señalar esta precedencia de los signos, se sigue una excelencia singularísima de la santidad de San José y se sigue su inclusión en el orden hipostático. Este es un artículo genial, que es de las cosas seguramente más profundas en relación con la doctrina de Suárez, que lo había estudiado tanto, porque en realidad este principio que formula prudentemente, también Suárez lo hace así, cuando se dice una cosa de alguna manera nueva, pues nuestros autores dicen, tal vez esto sea lo más verosímil, ¿no? Uno lo da como una tesis del mismo nivel que la de la humanidad de Cristo, ¿eh? O de María. Pero viene a apoyarse en la tesis de Garrigou Lagrange para sugerir esto. Es decir, es muy importante este punto de la anterioridad de la elección de José para el oficio antes que para la santidad y la gloria. Porque de aquí se sigue la grandeza de su santidad y su inclusión en la orden hipostática. O sea, la tesis nuclear de Suárez es como una cosa que tiene por presupuesto eso. Y si se mira bien, en el fondo, así es. Porque Suárez pone la afirmación de que José pertenece, como María, asociada a él, en cierto grado inferior, de alguna manera, a María, pertenece al orden de la encarnación redentora, lo pone como la explicación que puede dar razón de la tesis que está propugnando de la excelencia suma del oficio o misión de José y de la excelencia suma que la trata en sí misma y comparativamente en los dos casos, las dos realidades, el oficio y la santidad. Los trata en sí mismos y comparativamente con otros oficios y la santidad de los otros santos. La tesis de esta primacía de José asociado a María y a Cristo, en la grandeza excelente de su oficio de esposo y de padre de Cristo, y de su santidad, que vamos a ver lo que dice de ella, para articular esta doctrina, que es nueva de alguna manera, una sistematización de la teología escolástica, y así lo dice Suárez, y lo dice con mucha prudencia y modestia, y porque de alguna manera, dice, no hubiese sido tratada antes, por eso dice, no quiero avanzar demasiado en afirmación categórica, pero se ve muy claro, está convencido, y después todo el mundo lo tomó ya, después en los documentos pontificios, está dicho lo mismo que Suárez decía, sin citarle ya, que es un signo de que estaba actuando en esta tarea cristológica y mariológica realmente como un hombre de iglesia. Vamos a hacer un resumen de este pensamiento de Suárez, que lo he tratado en el libro y también en algunos trabajos monográficos, una comunicación al Congreso de la Sagrada Familia, organizada por los hijos de la Sagrada Familia hace poco tiempo. Se publicó, saldrán las actas del Congreso y se publicó en Cristiandad. Suárez se pregunta, San José plantea dos cosas. ¿Qué eminencia de oficio o misión tuvo? Segunda pregunta. ¿Qué excelencia, qué perfección de santidad tuvo San José? Las dos preguntas las va a contestar absoluta y comparativamente. Como que algunos puntos de que estos que han sido tratados en conferencias anteriores, puedo ir algo más a prisa, no cansarles tanto. Tratando de la dignidad de San José, absolutamente, dirá Suárez cuatro cosas. Es verdaderamente esposo de la Virgen Madre de Dios. Ya dijo antes que el matrimonio, la realidad del matrimonio, pertenece a la fe, y que nadie lo duda. Estaba ya adquirida la terminología, estaba superada la perplejidad lingüística, diríamos, y lo dice ya tranquilamente. Segunda, Dios quiso que tuviese el nombre de Padre de Cristo, y argumenta así, aunque la creencia de que José era padre del Hijo de María, en sentido ordinario, la tenían los que ignoraban la divinidad, la admirable concepción de Cristo, en este sentido. El nombre del Padre de Jesús se lo dieron no sólo los que por tal le tenían un Padre en sentido humano ordinario, sino también el Evangelista y la misma Virgen María. Ella fue quien dijo, tu Padre y yo te buscábamos con dolor. Y San Lucas escribe, llevándole sus padres a Jerusalén, su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían. De donde se puede entender que no sin especial ordenación de Dios se impuso a San José este nombre, porque ni la Santísima Virgen ni San Lucas hablaron sin especial instinto e inspiración del Espíritu Santo. Así como el Padre Eterno comunicó a San José con suma sabiduría y providencia el nombre de Padre que es propio suyo, manifestó claramente la gran dignidad a que le sublimó, atribuyéndole en gran parte con el nombre, el oficio y la solicitud de Padre. Y sigue diciendo, de aquí se sigue que participó no solo el nombre de Padre, sino la realidad que el nombre significa, en cuanto puede participar el hombre, con exclusión de la generación carnal. Y tuvo afecto de Padre, solicitud de Padre, y autoridad de Padre, por decirlo así. Entonces cita una serie de autores, San Juan de Aceno, San Ireneo, Novato Ruperto, San Agustín. No porque San José no encantase a Jesús, se debía dejar de llamar Padre de Cristo, etc. Los textos que comenté otro día. De aquí deduce que San José fue cabeza en la familia de Nazaret, aquí comienza a introducir el tema de la familia, que no nombra con ese término, familia, no se decía todavía, se dice más tarde. El término familia no sale, pero la cosa de la realidad significada por el término familia sí que sale, y mucho. porque argumenta la santidad por la fidelidad con que Dios quiso que cumpliese su oficio, y la intimidad y ternura que tenía con Jesús, y el amor que tenía a su esposa María, etcétera, la intimidad de aquella, de los padres con el hijo, lo dice de una forma bellísima que no puedo leer entera, pero sí, algo leeré. Pero aquí dice que San José fue cabeza y superior de la Virgen y de Cristo en cuanto a hombre. Y entonces va citando: el hombre es cabeza de la mujer, San Pablo, las mujeres sujetas a sus maridos, y cita que Dios le encargó poner el nombre de Jesús, le pondrás por nombre de Jesús. El texto de San Lucas: estaba sujeto a ellos. Y aunque esto más bien significa lo que Cristo hacía que lo que debía, porque en realidad, de verdad, Cristo, por la dignidad de su persona, no estaba propiamente sujeto a hombre alguno, es suficiente para declarar la dignidad de San José, pues considerados el origen y condición humana de Cristo, hubiera de ser de derecho súbdito de San José, y aunque por razón de su divinidad estaba exento de su autoridad, quiso de hecho estarle sujeto, prestarle obediencia y honrarle como a su superior y padre. Y aquí entonces deduce, como les decía, de aquí hemos de colegir que entre María y José, y entre Jesús y José, medio un vínculo y lazo especial de mutuo amor y de efectísima amistad, que nacía intrínsecamente de la dignidad y estado que se vio fundado nuestro santo. A la virtud y santidad de la esposa pertenece la amada a su esposo y el desearle y procurarle toda clase de bienes, como la Virgen Santísima, cuenta de perfectísima, se señaló también en este amor a su esposo José. Júntese esto la razón de la gratitud que a los bienhechores se debe, deuda que con ninguna cosa se paga y satisface mejor que con amor, como el santo José padeció tantísimos trabajos y fatigas, y con amor y voluntad tan singulares y grandes, cuales eran de esperar de su perfectísima gratitud. Luego, punto suspensivo, ya nos saca la conclusión: María y Jesús tenían que estar muy agradecidos a José, por tanto tenían que amarle muchísimo. Amarle porque amor con amor se paga. José les amaba mucho y se sacrificaba. Y aquí está implícito, después está descrita la huida de Egipto y todas las cosas. Y así, con esto, Suárez da por afirmada la dignidad de San José, la singularísima dignidad en sí misma considerada. Todo esto de alguna manera ya se había dicho, pero ahora viene lo que no se había todavía planteado. Se trata de comparar esta dignidad con la del precursor, de quien Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que San Juan Bautista, o cual citaban algunos sin más explicaciones, diciendo: José no pudo ser tan importante porque Juan Bautista es mayor que él, los apóstoles, etc., ¿no? Pero el texto de San Lucas sigue: pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Texto misteriosísimo que pocas veces se da a meditar, ¿no? Después de hablar de la grandeza de Juan Bautista, más que un profeta, que bien habéis sido hoy, más que un profeta, nadie entre los nacidos de mujeres mayor que él. Dice: pero el menor en el reino de los cielos, lo dice el Señor, es mayor que él. ¿Quién es este menor en el reino de los cielos que es mayor que Juan Bautista? Pensemos que Juan Bautista, al fin y al cabo, ciertamente, no así José ni María, pero Juan Bautista ciertamente es un profeta del Antiguo Testamento. Es ya inmediato, ya señala a Cristo: está aquí el Cordero de Dios. Pero no es, él bautiza con agua, y todavía no es bautizado, diríamos, en el sacramento del bautismo, y no participa de la encarnación en este sentido, muere martirizado, vestido de la ley de Dios ante el rey adúltero y tirano, antes de la pasión de Cristo. Y no está en este sentido, está íntimamente unida a su misión de Cristo, pero no se plantea de él la pertenencia al orden hipostático. En cambio, vamos a ver lo que dice después Suárez de San José. Después también se plantea con los temas de la autoridad de los apóstoles. Hay textos, se habían dicho muchos, que los apóstoles, sobre los cuales Dios quiso fundar la Iglesia, tuvieron una efusión del Espíritu Santo, Pentecostés, diríamos de alguna manera superior a todos, y es el punto de partida de la Iglesia. Y aquí Suárez entra en el tema. El ministerio y oficio de apóstol parece ser de un orden más elevado y espiritual. Esto es un argumento contra San José, porque estuvo ordenado para engendrar a Cristo en las almas de los fieles y crear hijos de Dios, lo que parece más alto y levantado que el que tuvo José, por lo cual las acciones del ministerio apostólico en cuanto a la vida activa podían pertenecer todavía a un orden superior, y las acciones de San José pertenecían a las obras corporales, los esfuerzos apóstoles, a los espirituales. Si San José no predicó, no tuvo que ser testigo de la resurrección, tampoco dio testimonio él a sus contemporáneos de que su hijo era el hijo de Dios. No dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como San Juan Bautista. No predicó la resurrección, no anunció el Evangelio. Y entonces, planteada la cuestión, viene la respuesta. Pudiérase decir que ambos oficios, en cierto modo, son de orden diverso. En este sentido, no podrían ser comparados, porque cada uno tiene una propia razón, excedente y excedido. Pero yo siento que el oficio de apóstol es supremo en los que hay en la Iglesia instituida la ley de la gracia, como afirman San Anselmo y Santo Tomás. Sin embargo, no creo improbable la sentencia de que el oficio o ministerio de José pueda ser llamado más perfecto que el de los apóstoles y después ya que el del precursor, porque es de un orden. Porque bien entiendo que hay ciertos ministerios que pertenecen al orden de la gracia santificante. Y en este orden los apóstoles llegaron a la cumbre más alta de la divinidad. Y para ella necesitaron gracias gratis dates, superiores a todos los demás. Carismas proféticos y de predicación de palabra, de sabiduría, etc. Gracias carismáticas. Anticipo que después los que creen que San José tuvo muchos carismas y profecías y todo eso, dice que no consta, ni se ve por qué tuviese que tenerlos, más que las ilustraciones angélicas que se dirigían a que cumpliese la tarea que Dios le había encomendado, pero dones para cosas que Dios no le había llamado a hacer, no tenemos por qué pensar que los tuviera, es entretenerse, ¿no? Es como los milagros inútiles que ponían los apócrifos en el niño Jesús. Que es contra el Evangelio esto, porque si cuando Cristo va a Nazaret y predica, todo el vecindario se admira, pero si es el hijo del carpintero, si es el hijo de María, si es el hijo de José, ¿de dónde tanta sabiduría? Se sorprenden y no estaban nada preparados para suponer que Jesús, el hijo de José, les iba a salir con todo aquello. Por tanto, lo normal es pensar, viendo el Evangelio, que la vida de Jesús, María y José fue muy común. Y diríamos, situándonos en la mentalidad del vecindario escandalizado, como la de cualquier hijo de vecino, para la experiencia humana, que no ve más que la superficie. Por tanto, después de hablar de la excelencia del oficio apostólico y las gracias extraordinarias, carismáticas, que Dios quiso que le acompañaran, y milagros, San Pedro obraba milagros, ya los hechos del apóstol están narrados, y pensemos además la palabra de sabiduría de los de Juan y de Pablo, ¿no? etc. Pero hay otros ministerios rayanos como los límites del orden de la unión hipostática que Dios se ha hecho hombre, que de suyo es superior, es más perfecto, como lo dijimos ya tratando de la dignidad de la Madre de Dios. En este orden está constituido al primer el ministerio de San José, aunque en él ocupa el último lugar, y por esta parte aventaja a toda otra dignidad, porque está en un orden superior. El oficio de San José no perteneció al Nuevo Testamento en el sentido de creer en la divinidad de su Hijo por predicación de los apóstoles, no. Lo creyó porque, como dice Pío XI, se le reveló la divinidad de su Hijo antes de nacer, en cuanto se reveló juntamente con la concepción virginal por obra del Espíritu Santo, se reveló que su Hijo era Dios, Hijo de María. Pertenece San José al autor de uno y otro, a la piedra angular de ambos testamentos, que es Cristo. Después también plantea en otra cuestión lo del apóstol, lo del precursor, y también, como veremos enseguida, concluye en la supuesta esta excelencia del orden hipostático, misteriosa excelencia, misteriosa primacía. Pensemos, todas las gracias que se dieron antes de que Cristo viniera se daban en el pueblo de Israel y incluso en otros, por la esperanza de la redención prometida. Y todas las gracias ya en la plenitud de los tiempos se dan por Cristo resucitado y por su Iglesia y los sacramentos que comunican su gracia y la palabra de la predicación. Ahora bien, Dios obró la salvación del mundo haciendo nacer. Dios da su benignidad y nuestra tierra da su fruto. Haciendo nacer de mujer, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, haciendo nacer de mujer al Verbo Eterno, que viene de los cielos para salvarnos. Entonces esta comunicación de Dios, que asume la naturaleza humana en unidad de persona y se hace Hijo del Hombre, y es el descendiente de Abraham en el cual van a ser bendecidas todas las naciones, es el hijo de David, rey y sacerdote para siempre, según ordenamos que sea, que es el Mesías, esta entrada en el mundo del Hijo de Dios es la fuente de toda salvación. Por Cristo nos viene, por Él, en Él y en Él. Nosotros damos a Dios todo honor y toda gloria, y pues es nuestro camino para ir a Dios, y es el camino por donde Dios hace toda la comunicación del bien a la humanidad, porque restaura la naturaleza humana pecadora y porque infunde toda vida. Ahora bien, Dios quiso, con admirable congruencia, habiendo decretado la salvación por esta encarnación redentora, que la generación y el nacimiento de su Hijo humanamente fuese la fuente, diríamos, entitativa, la fuente capital de toda la salvación de la humanidad. Y la colaboración de María, que le es pedida en un contexto de obediencia a la fe de Dios, le propone Dios un misterio, le anuncia una maternidad misteriosa y María cree, y así como Eva, no creyendo y desobedeciendo, hace trae el pecado en el mundo, Eva, ya está en esto, en San Justino, en San Ireneo, obedeciendo y creyendo, salva a la humanidad por ella, dice el prefacio litúrgico, que María dio al mundo, efundió en el mundo la luz eterna. Es verdad. Esta es una cooperación a la salvación, que no es anunciar que Cristo ha resucitado, es hacer, colaborando con Dios, dejando hacer a Dios en ella, haciendo que Dios fuese hombre. que así quería salvarnos, siendo hombre, quería ser nuestro salvador. Siendo el hijo de Abraham y de Isaac y de Jacob, nombres de misericordia, como decía San Agustín. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. En otro contexto, tratar de María Suárez, se plantea admirablemente todas las dificultades que puede haber contra esta doctrina que después los protestantes han querido rechazar y todo eso. Y se citan, ya estaban textos, los padres, Jesús le dice, bienaventurado el vientre que te llevó y en los pechos que mandaron, y responde, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y a sus padres le dice, ¿y por qué me buscáis? Yo me tengo que ocupar en las cosas que me ha sucedido mi padre. Dice, te buscan tu madre y tus hermanos, tus parientes. Dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre. Entonces dice Suárez, ¿qué quiere decir esto? Que la santidad moral, diríamos, es más importante que la maternidad divina. Que María es más santa por haber obedecido a Dios que por haber engendrado al Verbo. En este sentido, la santidad de María, la fidelidad a Dios, el haber sido concebida de una Inmaculada, sería más importante que la divina maternidad, ¿no? Y Suárez responde sapientísimamente. Aquella mujer que le dice, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron, no la piensa como madre de Dios, sino la piensa ella y dice, este hombre, tu hijo es una persona muy importante, es un gran rabino. Lo pienso con madre de aquel hombre que no lo conoce. Jesús dice de sí mismo, cuando, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Qué es esto, negar la divinidad o remover la consideración centrada en lo humano de aquel que al fin después no le sigue? Aquel que le dice, maestro bueno, y le pregunta, cuando le dice lo que tiene que hacer, se va, porque le pide la renuncia a las riquezas. Luego no le tomaba por Dios, no le, ¿eh? Y es que, lo voy a decir telegráficamente, es una admirable doctrina que está aquí en Suárez tratada muy bien, y en Santo Tomás en otros contextos, más diríamos de metafísica, de la unión hipostática, dice cosas muy coherentes con esto. Miren ustedes. María se refiere a Cristo y es verdaderamente madre de Dios, porque Cristo es Dios. Y en este sentido es verdad que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hijo de María. Pero la relación es distinta, porque María ha sido predestinada para ser madre de Dios. Y según el padre Solá insinúa, seguramente si no hubiera sido para esto, ni hubiera sido creada, no hubiera existido en el mundo. Pensar que María era tan buena que mereció ser madre de Dios, esto está negado por Suárez redondamente, con mucha solidez. Se equivocan los que dicen que fue elegida porque era muy humilde. En realidad, Dios le concedió ser humilde porque la eligió para ser su madre. Ciertamente, con su humildad consiguió el efecto de aquella elección. Se dispuso convenientemente a aceptar la misión divina. Perfecto. Mirad, no podemos pensar a Cristo como el hijo de Abraham o el hijo de David. Jesús discutía con los fariseos, hijo de David era la profesión en su mesianidad, pero decía, dicen que el Mesías es hijo de David, y cómo David le daba a su Señor. Cristo no podía quedar reducido al hijo de Abraham porque él era antes que Abraham. No podía ser reducido al hijo de David porque él era Señor de David. María y José se refieren a Cristo, que es el Hijo de Dios. Por eso son madre de Dios según el lenguaje dogmático católico y padre de Dios según un lenguaje ortodoxo que el padre Solá empleaba en algunos artículos. Pero quiere decir que si no hubiera sido para la encarnación, seguramente Dios no les hubiera creado. Y que toda su predestinación a ser santos les vino en atención a la misión que tenían que cumplir. Misión salvífica, que es ayudar al nacimiento del Hijo de Dios. Pero todos ellos, toda su vida está orientada hasta Jesús. Y claro, Jesús les agradece elevándoles a la mayor dignidad y les ama como con amor humano y divino, con corazón de hombre. Dios les ama como padre humano, diríamos, la madre humana. Pero, Santo Tomás dice, la relación de maternidad, filiación, en María es real. Y en Cristo, como que el sujeto de la relación es la persona, que es la persona divina eterna, es una relación de razón, fundada en la realidad de la relación real de la maternidad. Remueve de las relaciones reales la filiación de Cristo con María. En verdad debemos decir que Cristo es el Hijo de María, pero no podemos pensar que esto, diríamos, constituye la personalidad de Cristo, el ser Hijo de María, ¿no? La personalidad de Cristo es el Hijo del Padre Eterno. Esto es tan bíblico, además de ser tan escolástico, que esta manera, estos análisis que hace Suárez al tratar de María, que son luminosísimos, que lo plantea de una forma estupenda. Dice, la gracia santificante nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos, pero hijos de Dios. Somos partícipes de la naturaleza divina. Mientras que la maternidad divina es una relación fundada en una actividad humana de generar ciertamente al Hijo de Dios. Pero si pensásemos que pudiese ser madre de Jesucristo y no ser santa, pues no sacaría nada de esto. En cambio, el que es hijo de Dios merece la vida eterna. Y entonces Suárez dice, en el plan que Dios dispuso, la predestinó para ser madre, ya haciéndole concebida inmaculada y destinada a una santidad excelsa, congruente con el altísimo oficio, tomado en concreto con la totalidad de las congruencias que Dios dispuso, es más importante que la gracia de santificante, la maternidad divina, no en cuanto relación de parentesco humano, sino en cuanto que es un parentesco que tiene por término una persona divina y que tiene por tanto una dignidad infinita. Y es lo que en definitiva hace María, pariente de la Santísima Trinidad, pero además, en cuanto a su maternidad divina, pero además esta maternidad divina es el primer camino del don divino salvífico para la humanidad. Por esto, avanzando la conciencia cristiana, ahora decimos que María es madre de la Iglesia y tipo de la Iglesia, porque genera Cristo. Y los cristianos, como decía Chaminade, somos hijos de María, que nacemos de ella con Jesús, y por esto Dios ha querido que nuestro ser miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, fuese dándonos la misma madre en el orden de la gracia que él tuvo, en el orden de la divina maternidad. Ahora bien, este planteamiento entre la gracia santificante y la maternidad divina, la relación de maternidad con Dios que Suárez le planteaba, ciertamente estimula una reflexión muy profunda, hace ver en una perspectiva realmente trinitaria y cristocéntrica a María, Madre de Dios. Y tal vez la expresión por ahora, porque la Iglesia siempre avanza, más expresiva, tal vez más sintética, que junta más las cosas, es unas palabras que son de alguna manera poco usuales en los manuales de teología, que se planteaba más esta cuestión, la maternidad divina, la gracia santificante, ¿no? Que está en la Redemptoris Mater, en que Juan Pablo II habla que Dios dio a María la gracia de la divina maternidad. Esta gracia de la divina maternidad es gracia para María, para toda la humanidad, porque por esta gracia de la Divina Maternidad entra en el mundo Cristo Salvador. Pues bien, a este orden pertenece el oficio de José, a este orden. Dios quiso, esto está en Suárez ya completamente superada la malentendida anterior, Dios quiso que el Verbo naciese de una mujer casada con un varón de la casa de David llamado José, como decía Garrigou Lagrange en aquel texto precioso, y José tiene por tanto un oficio que está situado en este orden de la unión hipostática. Un comentario en relación con el tema de la paternidad, sin el cual no se entendería esta pertenencia inmediata, según el Pasolá, y intrínseca a la orden de la unión de la hipostática. Hablamos el otro día de paternidad. Piensen ustedes esto. Para la Iglesia de nuestro siglo, así como la paternidad de José respecto de Jesús, aquella de que hablaba San Agustín, es la razón de ser, la paternidad patriarcal de José sobre la Iglesia, ha resultado que el conocimiento de que José cuida paternalmente de la Iglesia, que tiene un patrocinio paterno, años le tenían por padre de Cristo, ahora resulta que hace de padre de la Iglesia, Tiene una paternidad, no puede ser, una paternidad putativa no fundaría la solicitud paterna de que habla Juan con pluries. No tendría sentido, por tanto, relacionar la Iglesia con la Sagrada Familia de Nazaret como nacida en ella, decir, como veremos en la sesión siguiente, que en la casa de Nazaret es la Iglesia doméstica originaria. Gerson, no tiene sentido. O sea, la paternidad espiritual sobre la Iglesia, el patriarcado sobre el pueblo de Dios, ha sido la ratio cognoscendi de la paternidad de José respecto de Jesús. Pero, claro, es la razón de ser de la paternidad sobre la Iglesia, es la verdadera paternidad de José respecto de Jesús. Esto es el orden hipostático. A partir de aquí, Suárez ya se puede preguntar, ¿y qué de la santidad de José? Que es santo, en absoluto, lo sabemos por el Evangelio, lo que dice que era un varón justo, y por todo lo que va haciendo, siempre creyendo, obedeciendo a los designios divinos, sin vacilar y con absoluta entrega, ¿no? Pero entonces dice, ¿y qué pensaremos? Puede ser que fuese más santo que los apóstoles y San Juan Bautista. Dice, podría ser, porque su oficio es más excelente que cualquier. Es un servicio inmediato. Esto está en la liturgia actual. Dios confió a José los primeros misterios de nuestra salvación. Se entregó al servicio de su Hijo nacido de la Virgen María. Esto está en la liturgia del 19 de marzo, a hoy, ahora. Pues esto es lo que decía Suárez. Este oficio es tan excelente que hemos de suponer que su santidad podía ser que fuese más excelente que la del precursor del Señor, Juan Bautista, que los apóstoles. Dice, carismas, no hay por qué afirmarlos, porque no consta que tuviese ninguna conducencia, más que las iluminaciones angélicas que el Evangelio narra que eran necesarias para cumplir su solicitud paterna sobre María y Jesús. Otros carismas, del tipo apostólico, profético, no era profeta, no era apóstol, no era levita. No es el primer papa es San Pedro, pues es el padre de la Iglesia. En la encíclica Exhortación Apostólica Redemptoris Custos se da la singularidad de que no hay bendición del Papa a la Iglesia, sino súplica del Papa a San José para que bendiga, para que obtenga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendigan a toda la humanidad. Es una maravilla y tal vez no tiene precedentes en los documentos pontificios. El Papa ruega a San José que obtenga que las tres personas trinitarias bendigan a todos los hombres. Es el final del documento. Y esto, algo de esto entrevió el padre Ramier. San José estaba como por encima de la Iglesia, tenía una misión análoga pero distinta a la de los obispos o papas, etc., porque él es el jefe de la familia de la que nace la Iglesia, entitativamente, en Cristo, comunión hipostática. Por tanto, santidad se puede suponer excelsa. León XIII decía que ciertamente nadie se acercó más que José a la dignidad por la que María supera la de todas las criaturas. Juan concluye. Pío XI dice, nadie está tan cerca de María y José como Jesús en las locuciones de Pío XI. Él está introducido en un misterio de la revelación de la divinidad de Cristo. Está entrado en el misterio de salvación. Esto ya lo decía San Bernardo, el único conocedor, consejero del misterio salvífico, del designio salvífico. Y Suárez, que al final toma unas medidas de prudencia para no hacer afirmaciones de dones que no tenemos por qué poner en San José, porque no, su misión altísima era un servicio doméstico y cotidiano, diríamos no público. La encíclica de la exhortación apostólica tiene una expresión preciosa y nueva también, progresiva. Siempre se hablaba de la vida oculta. El Papa habla de la vida oculta y privada de Jesús. Jesús tuvo 30 años de vida privada antes de ser conocido. 30 años de vida privada. Que tienen tanto que ver con nuestra redención como la oración del huerto, el azote o la crucifixión de espinas o la cruz. Todo es Cristo salvífico desde el primer bajido del niño nacido. 30 años de vida oculta y privada, doméstica, casera. Es un sant d'estar per casa, Sant Josep. Un sant d'estar per casa. 30 años de vida oculta y privada. Y el custodio de esta vida oculta y privada, el jefe de aquella vida familiar, rural, en aquella aldea de Nazaret, en la que no se esperaba que saliese nada de bueno, según Cafarnaúm eran más importantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Este custodio es San José. Por tanto, ¿por qué ponerle dones que excediesen de...? Debía tener una apariencia muy modesta y cotidiana, porque cuando en los evangelios se dice, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, siempre se dice como diciendo, pero si no puede ser que sea este señor tan sabio, porque su padre ya sabemos que es. Su padre no es nadie. Esto es importante meditarlo, porque nosotros sabemos que José es el hombre al quien Dios ha dado la más excelsa dignidad, superior a los patriarcas antiguos, superior a los profetas, superior a los reyes de Israel, superior a los papas, superior a los santos místicos, más importante que San Agustín, que Santo Tomás y que Santa Teresa de Jesús. San José, excelente por encima de todas las entidades angélicas y humanas. En la cotidianidad de una vida de trabajo, de una familia rural. Y aquí Suárez, después de haber dado frenazos a la beatería de los carismas y de cosas que no tienen por qué ponerse, y que no entenderíamos esta sencillez de San José, dice, pero es muy verosímil y piadoso pensar que resucitó y está en los cielos en cuerpo y alma con Cristo y María. Y así termina la disputación octava. Y esto yo lo he estudiado con mucho cariño. No hay autores que hayan escrito de San José, y de San José ha escrito todos los autores espirituales, los fundadores de familias religiosas, todos los apóstoles que han creado corrientes hoy, en fin. Y no solo los que han fundado congregaciones con el nombre de San José, como Madre Petra, sino otros, San Alfonso de Ligorio o San Francisco de Sales. De San José todo el mundo ha dicho la suya. Si tratan el tema, que en general llega un momento en que sale, todos afirman la resurrección de Jesús. Es doctrina común. Desde lo predicó San Bernardino de Siena, fin del siglo XV, que ya lo daba como una cosa sabida, todo el mundo lo dice. No está definido. Pero el culto a la Sagrada Familia de Nazaret, que fuese un culto a Jesucristo resucitado, María asunta en cuerpo y alma a los cielos, y José no sabemos dónde, sepultado y corrupto, no cuadra. La primera vez que en la predicación cristiana, que yo sepa, pues es posible que haya muchas cosas, claro que no, el primer texto que yo he encontrado, que es posible que sea el primero, en que se habla de Santa Familia, es la Santa Familia, aquella Sagrada Familia, que sufrió en la tierra, juntos, trabajaron juntos, y María y José con su hijo, está en el cielo en gloria, porque donde estoy yo, allí estará el que me sirve, ¿eh? Dice el Evangelio, toma la palabra al Señor, y allí está María y José. Está predicado por San Bernardino de Siena, aquella Santa Familia que sufrió en la tierra trabajos y dolores juntos, reina en el cielo en cuerpo y alma, con Cristo y María Asunta, José. Es la primera vez que se habló de la Sagrada Familia. No creo que nadie haya popularizado y arraigado en la piedad cristiana la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret, que no haya afirmado, como hace Torres y Bages, como una cosa que va de suyo en el mes de San José y en todas partes, que no haya afirmado la resurrección corporal a los cielos de José, resucitado con Cristo. Bien, hasta el próximo día. Gracias.